Muy buenas tardes, pescadoras, pescadores, bienvenidos a Anzuelos para el Alma. Ya no sé cuál fue la última vez que estuvimos con vosotros. Creo que fue hace 15 días o hace más. Ya no más, más, más. Tres más semanas por lo menos. La vida ahora pues no me está yendo de lo más fluida por motivos personales, pero bueno, en el momento que he podido y hemos podido, con todo lo que nos está cayendo encima, pues aquí estamos con vosotros. Agradecer todos los mensajes de apoyo que he tenido, porque preguntabais por el motivo de por qué no estábamos y tal. Pues bueno, gracias a todos esos mensajes. Y así aprovecho también a deciros que esos mensajes van a ser más directos, porque a partir de la semana que viene Anzuelos para el Alma va a tener un número de teléfono para que podáis llamar y podáis escribir WhatsApp y podáis estar más en contacto con todos nosotros. Así nos sentimos más cerca con todo este distanciamiento que el bicho nos impone. Y sobre eso vamos a hablar un poquito, sobre cómo nos dan, cómo recibimos, cómo sentimos y toda la mentira que hay con todas las noticias de hoy en día que nos llevan a estar pues más que menos con un miedo tremendo y con un desconocimiento y una inseguridad bestial, porque no sabemos de qué manera tenemos que afrontar cada momento de la vida. Voy a invocar al ser, al ente discordante y discrepante del programa Nochor, que no, a Fernando, que no ha podido venir, porque según venía, pues unos señores de verde le han dicho que se vuelva para su casa. Que estamos confinados. Que estamos confinados, aún diciendo que venían al programa, grandísimo programa para Alma, como que han dicho que no, que muy bien, pero que se dé la vuelta. Gracias a Dios que no ha pasado nada más. Y bueno, Fernando, si tienes a bien y te apetece, pues decir cualquier discrepancia de las tuyas, pues te recuerdo el número de teléfono donde puedes llamar, y cualquiera puede llamar si quisiera, el 976-52-56-45, que nuestro jefe de máquinas, aquí el secretario. ¿Vos qué pasa? El jefe, Mario. Puto amo. El amo de aquí de la radio está ahí al control y te permitirá el paso. Y aquí a mi izquierda, me está haciendo sufrir de verla. Sí, a mi siniestra está pues nuestra yogui particular. Hola. Hola, Nacri. Nuestro oso yogui. Y además, malo. Además, como ha venido hoy, que nos ha extrañado a todos. He venido monísima. Sí, has venido monísima. Desde la muerte. Por Dios. Pero ha venido lesionada, que no lo esperábamos ninguno. Bueno, ha tenido un pequeño accidente, yo no sé qué está pasando últimamente, que está pues pasando. Yo tuve uno anoche, sí. Pero fue por motivos. Porque tropecé y me caí encima de la mesa y la reventé. Ay, Dios mío, ¿cómo estamos? Las cabezas no están. A ver, que ya empieza la noche ahora a decirme, también, venga, pero llama a Nochori y lo dices tú por teléfono. Me dice Fernando que ya está todo tal preparado, y recordad que también pueden comentar en directo en el canal Radio Mai de IRC Hispano. Y vocaliza Pi, que se te acopla el sonido. Eso no es culpa mía, sino que es de Mario. Mira, te lo digo. Bueno, pues vamos aquí al tema. La cuestión es aplicarse. Sí, pirata. Si no está Fernando metiendo caña, es que no es lo mismo. No. Ese señor tiene mal el aparato. Pues bueno, vamos a ello. Y haciendo un pequeño análisis, además aprovechando que tenemos todo esto, Mario y yo, fresquito, porque como ha dicho en el maravilloso programa de La Bolsa de Judas, estamos haciendo unos talleres de radio y periodismo, y ahora pues todo el tema de las noticias, todo el tema de cómo comunicarlas, todo el tema de lo que quieres, el mensaje que quieres mandar y cómo recibimos el feedback y todo esto, pues me he estado preguntando y analizando durante estos días lo que publican en las redes, lo que se publica en diferentes televisiones, en diferentes emisoras de radio. Y es que no se ponen de acuerdo, cada uno dice lo que le conviene y yo no sé bajo qué parámetros, bueno, sí lo sé o quiero saberlo, te dan una misma noticia vista de diferentes puntos de vista según convenga, ¿no? Lo que sí nos hace es bastante daño y bastante dolor el que depende cómo la digan y cómo la digan, y cómo la sintamos nosotros, pues las emociones que producen en la persona son totalmente diferentes. Y sí que quisiera analizar, y si alguien me está oyendo, que creo que no, pero bueno, de esas personas que empiezan a crear bulos, esos trolls que hay por las redes sociales y tal, le voy a recordar unas nociones de lo que tiene que tener una noticia. Una noticia tiene que ser actual, por supuesto, aunque más actualidad que lo que está pasando, pero no remitirse a cosas antiguas para, en un principio, poder justificar los actos presentes. He dado con la escayola ahora mismo en la crisis en el micro, pero bueno, da lo mismo. Es que no soy yogui, no se puede es estar que quieto. Está, no se puede estar quieto. Encima, mira que no te puedes estar quieta. Seguimos. La noticia tiene que ser novedosa. Tiene que ser una novedad para que nos produzca una emoción de sorpresa y poderla asimilar como tal. Tiene que ser veraz. Aquí es donde yo quisiera decir a Ana Cris, que está ahí con sus papeles, que yo no sé qué está haciendo, la verdad, la que está liando. Se le engancha aquí el cable. Se le engancha, yo no sé qué está. Lo voy a grabar porque la manca de Lepanta, la vamos a llamar hoy, porque vamos con el brazo izquierdo. A ver, Ana Cris, ¿tú qué tienes por ahí? ¿Qué puedes hablar de los bulos, de todo eso que hay por ahí? Hombre, desde Shataka, que es una publicación de Webedia. De Webedia. Webedia, la que no me dejáis. De Webedia. Son para todos los apasionados de la tecnología. Y se ocupa tanto de contar de manera rigurosa y con pasión la actualidad tecnológica. ¿Sí? Son plataformas de información para analizar en profundidad cuáles son las noticias. Se emplean ciertos algoritmos para ver si son veraces o no. Y se ha convertido en líder en tecnología en español. Hay diferentes sanciones ahora que el gobierno está creando para todas estas noticias falsas sobre el coronavirus, ¿no? Los fact news. Y plantea cambios legales para frenar todos los bulos en Internet. Castigos que contempla ya la ley y que por regulación genera tantas dudas. El punto en el que insisten varias de estas plataformas es en la alfabetización digital de los usuarios para que estos aprendan a identificar la información veraz de la que es sospechosa de ser falsa. Pero una pregunta te quiero decir yo. Esta información que ponen, ¿quién son las autoridades en un momento dado que dicen si es veraz o no es veraz? Porque ahora está ese tema de que nos controlan, sí, todo, ese tema de sí, que no puedes decir, para ellos puede ser bulo una verdad, o cómo va esto. Es que ahí yo quisiera, y si es posible, ya que hemos dado el número de teléfono, que de momento es el de aquí de Radio Mai, y ya la semana que próxima os daré el número donde podréis llamar o mandar WhatsApp para poderos comentar aquí directamente del programa. Si alguien quiere comentar algo sobre esto, yo estoy ahora mismo en contacto con Fernando y me está poniendo cosas, pero sí que quiero matizar eso. ¿Quién en un momento dado tiene capacidad de decir si es verdad o no es verdad? Porque eso es un control que ahora quiere o que siempre han tenido las plataformas digitales por parte del gobierno, creo sí, yo, sí, ¿no? Sí, sí, por parte del gobierno, sí. Y hay distintas plataformas, como la que he dicho antes, la de Shataka. Y estas son plataformas de Internet que me parece que esto lo sabrá más Fernando, lo sabrá explicar mejor. Cómo determinar si la información que comparten es veraz o no. Y por eso buscan la colaboración de medios de comunicación para ello. No quieren ser acusados de faltar a la libertad de expresión. Entonces buscan manifestarse de diferentes maneras en cada producto y plantear retos difíciles para que no puedan caer en falsas noticias. Por ejemplo, ya sabemos, antes un vídeo legalmente no se podría, ¿cómo se dice? No se podría tomar como una noticia falsa. Ahora ya sabemos que están los deepfakes, que son los vídeos, o habréis visto también la app esta de Reface, que está ahora tanto en Facebook y todo esto, que pones la cara. Menudo me lo paso yo. Claro, pues tú imagínate, puedes, hay plataformas y está tan a mano de cada uno, que con tu mano... O sea, que con tu mano, perdón, que con tu cara y con tu mano, digo. Vamos a ver qué estás pensando. Sí, oye. Que con tu cara se pueden hacer, se pueden, ¿no? Montar. Sí, yo salgo yo como Spiderman y como Superman. Sí, o yo qué sé, o como el presidente de los Estados Unidos, Obama, le pusieron en su boca cosas que no eran. Sí. Pero también hay cierto que ahora mismo hay expertos en, aparte de los ojos. Porque tú puedes poner tu cara, pero los ojos sabemos que parpadean de 8 a 10 veces por segundo. Y hay expertos en saber si ese vídeo es falso o no. Y también en leer los labios, ¿sabes? Aparte de que... Y hay expertos y plataformas que se dedican exclusivamente para eso. Las mismas plataformas que te están dando la opción de hacer todo esto falso, ponen también algoritmos para que haya gente que verifique que eso es falso, ¿sabes? Para pillaros, en pocas palabras. Así es. Pero aparte de todo esto de, digamos, redes, digamos, el mundo más virtual, también está la otra página que ahora está sacando un montón de porquería del mundo, que si todo es un... Una mentira, que si todo falsa, que salen con una cara blanca y tal, no quiero nombrarlo porque no procede. Pero bueno, yo quisiera un poco más matizar el tema de cómo manejan, a lo mejor una noticia de periódico, una noticia de radio, una noticia de televisión. De hecho, si observamos cualquiera de las emisoras y de las plataformas que hay de televisión, depende quién dé la noticia... O es de un lado o es de otro, o tiene un color o tiene otro. O sea, todos estos movimientos que está habiendo, de que a lo mejor si hablamos del personal de nacional, digamos, de los que son españoles, de los que vienen, de los emigrantes, depende quién lo dice, cómo lo dice, hay una artimaña de una manipulación, claro que se deje manipular, porque hay gente pues que no se lo cree, o gente que en un momento dado critica, porque las redes sociales es un hervidero. Cada uno puede, eso es lo que permite también que mucha gente no lo quiere, pero a mí me gusta. Yo en las redes sociales digo mis sentires, digo mis pareceres, y de momento no he tenido ningún problema. No creo ni espero que los tenga. Pero cuando ya entras a un momento dado a hacer daño, que además se hizo una publicación ayer por la noche, en esa gente tóxica que quiere crear el malestar. Y a lo mejor una noticia que no sea veraz, una noticia que periódicamente te está inculcando, pum, esto es malo, y te dejes influenciar, pues emocionalmente te puede tener acarrear unos daños verdaderamente preocupantes en la sociedad. Lo que te dicen, implantar tu su criterio, o sea, sí. Su en un momento da su control. Sí. Y tu personalidad, no, ¿cómo es? Implantar tu... Hay veces que te quitan en Facebook, doblan tu... Ah, el perfil. El perfil. O sea, el perfil. Bueno, eso... Sí. Te arriesgas a ello. Suplantar la personalidad. Eso es, sí. Pues suele pasar. Bueno, yo en un momento dado, cuando tú en redes sociales un problema, creo recordar hace unos 4 años... en los que yo me anunciaba como pirata del Ebro, y cualquier palabra o cualquier perfil que tenga la palabra pirata no lo quieren. Entonces tuve que poner mi nombre y ellos mismos pusieron mi nombre real, José Antonio Martos, ¿no? Y yo me mosqué en un principio diciendo, jolín, ¿qué pasa? Pero luego, como no tengo nada que esconder, me dio lo mismo, ¿no? Y de hecho sigo como José Antonio Martos, el pirata del Ebro, ¿vale? Pues ya está. Luego están las personas que quieren en un momento dado esa intimidad, guardarla de todas maneras. Yo es que... hablo de mí, de mi experiencia. Tampoco me preocupa. O sea, quien me conoce sabe que a lo mejor si publico algo del señor Amancio Ortega, al cual respeto, que me puedo hacer rico, como está pasando últimamente. Sí. ¿A ti te ha pasado, Mario? Además. Sí, a mí me pasó esta semana. O que yo mando un vídeo porno, O que yo, la gente que me conoce sabe que no voy a ser yo, o sea que no me preocupa lo más mínimo. Aparte que es que tardan cero coma en por privado decirme, oye, pirata, pasa esto, míralo a ver. O sea, no tengo mayor problema. ¿Cuál es el problema? Según hay una frase que el otro día, pues estudiando este tema, lo vi, dice que lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que interpreta el receptor. Pero eso sea cierta o no sea cierta la noticia, ¿no? Por supuesto, tú te lo crees, no te lo crees, o te lo crees de la manera que quieres creértelo. Uh-huh. De hecho, siempre se ha dicho, también hay una frase del Buda que dice que si alguien te ofende, el problema no es del que te ofende. Es tuyo. O sea, es tuyo porque admites ofensas. Uh-huh. Lo hacen comparable a un regalo. Dice, si tú recibes, alguien te da un regalo y tú no lo coges, ¿de quién es el regalo? Tuyo. No, del que te lo da. Pues lo mismo una ofensa. Si yo te ofendo a ti y tú no recoges esa ofensa, ¿de quién es la ¿para quién es el perjuicio de la ofensa? Para mí. Entonces esto es, la noticia es así. Yo lanzo, pero claro, a la vez tenemos tanta hambre, que es a lo que vuelvo yo siempre a decir cuando hablamos de valores. ¿Quieres un torrent? No. Ah, vale. ¿Quieres velas? Que tiene hambre. Que vuelvo a hablar siempre de los. Ya me habéis ves que entre torrent y velas ya se. Perdón. Ya no sé lo que iba a decir. ¿Qué digo? Ya, pues ya está, voy a hablar vosotros que ya. La ofensa. Bueno, lo de la ofensa, sí. Perdón. Que claro, a mí me pueden decir algo, pero o lo tomo o lo dejo, ¿no? O sea, pues la noticia yo creo que puede ser igual. ¿Qué pasa? Ah, ya sé por dónde iba. Que hoy en día, que es tanto que lo que diciendo, hay tanta crisis emocional, crisis de valores, crisis de ideología, crisis de todo, o sea, hay tanta falta de cariño, creo yo, por lo menos en los mundos en los que me muevo, de falta de cariño, falta de atención, falta de la palabra tan maravillosa que puede ser el amor, falta de todos los valores que en un momento dado exigimos porque los necesitamos como seres humanos que somos, que claro, te crees lo que te conviene quererte. Uh-huh. ¿Crees lo que te conviene creer y lo que te realmente te llena, te hace bien a ti? Sí. Aunque te haga mal, pero te haces la víctima también, porque muchas veces te realizas sintiéndote víctima y que la gente tenga compasión por ti. Pues dices, ay, pobrecito, fíjate cómo estoy, qué problemas tengo. Entonces, claro, la gente dice, ay, no te preocupes. Entonces buscas esa atención también. Yo no lo sé. La verdad es que sí que es cierto que me gustaría que alguien en un principio tuviera el valor de decir esto está comprobado, esto está contrastado, esto es así. Es lo mismo que está pasando ahora con la noticia del paquirrín, ahora que la madre la ha choriceado todo, bueno, pero no sé, para esto eso lo están moviendo. Para eso hay valoradores, ¿no? Sí, se llaman así los valoradores. Pero, de las... pero a la vez, esos valoradores, ¿qué valores tienen para en un momento dado ser dignos, para ser fieles? Porque... vuelvo a lo de siempre, que tenemos que tener unos valores en esta vida, ¿no? Y tenemos que movernos de una manera en la que tengamos que respetar al prójimo. Y que en un momento, si hay algo que hace daño, joder, evitémoslo. Y una noticia dada de mala manera y dada de una manera que quieres hacer daño solamente por tu goce, tu regodearte de ese daño creado, pues no sé hasta qué punto... es positivo o deja de serlo positivo. No lo sé, la verdad es que por eso quería hacer este programa, para que en un momento pues concienciar un poco a la gente de que no se crean todo lo que escuchan, no se crean todo lo que dicen, y que en un momento sean más selectivos y que exijan y elijan solamente la noticia que a ellos le haga bien para crecer como personas. Mira. Ni más ni menos, porque hasta en el tema del COVID lo tenemos. O sea, unos dicen que tantos muertos, otros dicen que menos, otros dicen tal, otros dicen que cual. Luego tú haces el estudio según el registro de defunciones y resulta que no coincide con el que hay. Y que es el año que menos defunciones tiene. Pero es que no se tiene en cuenta de... Bueno, esto es todo el tenerlos controlados. En referencia a todo el coronavirus, los datos alertan mucho de la rápida credibilidad que damos a cualquier contenido que nos den sobre el virus, ¿no? El estudio sobre el impacto de las fake news en España, elaborado por la Universidad Complutense de Madrid, informa que el 86% de la población española se cree las noticias falsas. El 60% de los españoles Cree que sabe detectarlas, pero en realidad es un 14% el que lo diferencia. Y el 4% de la población española cree y distribuye noticias falsas. Pero si es que como ahora la tecnología nos hace que la información sea tan inmediata... Eso es lo que pasa, no hay tiempo para corroborar. No asimilas todo y no lo lees bien, o si tienes algún interés tú particular, te agarras a las noticias que quieres oír, sean verdaderas o falsas. No sé, Pero es que luego aparte, dependiendo de las plataformas donde lo publiques, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, lo que sea, tienen cada una sus, ¿no?, sus propias... ¿cómo se dice?, sus propias pautas, y te lo... ¿cómo se dice?, te borran esa información dependiendo, ¿no?, lo que esas plataformas... Sí, lo que no les interesa, pues desaparece. Así es. Y luego también había leído que en todo esto del coronavirus, que a tanta gente le está haciendo tanto daño en el bolsillo, a los autónomos y todo esto, ahora con la televisión abierta, están perdiendo también, lo que he entendido, están perdiendo también mucho dinero el patrocinar o algo así, muchos anuncios publicitarios, están perdiendo la publicidad, porque se están metiendo todo los telediarios y todo esto en la noticia del coronavirus. Han inyectado, me parece que han sido 15 millones de euros para la televisión abierta, para que no crean pérdidas. Es lo que decíamos antes, untan, dependiendo de dónde eres, de qué político, de tal, de no sé qué, untan, me cachis la mar, cuando hay muchas familias que están pasando hambre. Sí. ¿Sabe? A ver si puedo corroborar esta noticia, que lo tengo por aquí y lo publicaré luego en Lanzo Dos para el Alma, sí, para que sepamos. Aprovecho también un comentario que me hace Fernando, sí, por Telegram, dice que la noticia depende de cómo se dé. Por ejemplo, un titular dice: el 1% de los inmigrantes que vienen en patera tienen coronavirus. Podría haber titulado: el 98,5% de los inmigrantes que vienen en patera no tienen coronavirus. Así es. Pero así se da de una forma pues más racista y clasista posible. Bueno, sí, en cierto, para tener informados los lectores, pues bueno, depende de los lectores que tienes, porque tú sabes que si coges un periódico de un lado o un periódico de otro, la noticia, pues habrá muerto una persona, o habrá sido asesinada, o habrá sido, depende, ha fallecido por causas tal, o ha sido asesinada, o como se diga. Sí. O sea, bueno, o un titular que dice, ha fallecido tal, y luego de repente das a esa publicidad y no están hablando para nada de eso. Hay un concepto que también me pone Fernando aquí. Es que es muy difícil hacer un programa de radio leyendo el Telegram. Muy difícil. Y encima con Fernando, que dice que como no tienes mucho que decir, tampoco necesitas la libertad de expresión, y la podemos cortar como el derecho a la intimidad. Bueno, yo creo que derecho a la intimidad tenemos todo, y la libertad de expresión también. Todo es que quien controle te deje expresarte y tu intimidad la viole. No lo sé. De momento, por mi experiencia personal, yo he podido expresar lo que me ha dado la gana siempre que lo he querido hacer, y creo que además esta radio independiente como Radio Mai siempre ha presumido de ello, de poder, sí, decir lo que le ha dado la gana. Claro, porque como no les pagamos a los de la publicidad. Con lo cual, ahí estamos el tema. Y yo nunca he tenido, que posiblemente me pueda pasar, pues no lo sé, pero de momento no puedo decirlo. Tú tranquilo, más barbaridades que hemos dicho algunos. Me dice Fernando, no, tú no, que no tienes nada que esconder. Sí, soy más público yo que, vamos. Sí, pero es lo... Antes en la Bolsa de Judas hemos comentado, por ejemplo, el caso de Zaragoza, de que se han invertido 700.000 euros en poner las luces de Navidad. Otra cosa igual. Y presumían de que era la mayor cantidad que se ha gastado nunca. Habían batido el récord. O sea, este año que son las fiestas más tristes de la historia. Ni te gastas el dinero en luces cuando están las familias que no pueden comer. Pero no hay una medida, digamos, que se tenga llegar a un acuerdo, digamos. A una cosa lógica. A una cosa lógica, sí, exactamente. Sí, digo, es que tan difícil es la millonada en luces, pero también hablando de Pero, coña, los críos ya han pasado bastante año, como lo han pasado para quitarles también la ilusión de la Navidad. Un poquito, que no sea tanta millonada, pero que haya algo. Haces una calle. Una calle, exactamente. Pero ya estamos, pones las luces de Navidad y el 60% de los comercios y de los bares están cerrados. Pero, claro, mira, acabo de corroborar, perdonad que os interrumpa, claro, el gobierno, el micro, por favor, Ana Cris. El gobierno unta a las televisiones con 15 millones de euros en plena crisis del coronavirus. El BOE publica la ayuda directa de 15 millones a las televisiones privadas para compensar su caída de ingresos publicitarios por el coronavirus. Por favor, 15 millones de euros. Ojo, y estamos pidiendo, bueno, en la televisión un 2% para la investigación. Cuando ese, hace poco era un... Pero estamos todos locos, ¿o ese, qué? Ese es otro tema. Y se suben el sueldo los funcionarios. No, pero eso es muy curioso porque... suben el sueldo a los funcionarios, bien, pero es que ellos no son funcionarios, son políticos. Sí, sí, por eso. Y aprovecha la coyuntura y se lo suben ellos. Qué poca, pero qué poca, pero se suben 5.000 pavos el sueldo, o sea. Y en otros países de la comunidad en europea, no sé en qué país, pero los autónomos o los paga o les ayuda a sí, esos o gastos. O no les cobra. O no les cobra. ¿Sabéis que ha subido los autónomos? Lo que sí, sí, 56 pavos ha subido. ¿Estamos tontos todos o cómo va este no, país? No, y lo más divertido es, ayer estuve hablando yo con un hostelero que tiene permiso para 26 mesas, con lo cual tiene que pagar por las 26 mesas, pero como ahora es el 50% del aforo, solo le dejan montar 12. Pero tiene que pagar por las 26. Pero tiene que pagar por las 26. Es que somos geniales. No lo sé. Hay tantas cosas de estas de... De, por el motivo que están aquí. Yo creo que no saben ni por dónde va. No, y no se y sabe, hacen cosas de que... prueba y ya está. Pero, ¿y cómo se puede arreglar esto? Pues con especialistas, que hay tantos asesores que están cobrando porque no asesoran bien. Pero vamos a porque ver. Porque es asesor, le comes la cabeza, dices que. Pues entonces volvemos a la conclusión. A la corrupción de siempre. A la conclusión de siempre. Pero a la conclusión de siempre. O sea, si es que tú no... necesitas un asesor para una cosa, ¿sería más fácil poner al asesor en el puesto? Claro. Pones al asesor y ese señor que necesita asesores a chupar al río. Claro. 40 asesores que tiene nuestro presidente de gobierno. Pues ¿para qué queremos tener al presidente? Ya es un tema que otro día lo trataremos. Porque yo cuando hablo es de que esto... Es que me pongo de muy mala leche. Yo también me estoy... Me da igual el color político, Igual que a yo. También sí. Puedo deciros que hubo el señor este de la coleta, que lo tenía todo para haber hecho un gran país y resulta que de momento no. Dijo en su día, él propuso que todos políticos, la mitad de su sueldo... Fuera destinado a la lucha contra el coronavirus. Y no lo aprobaron en la Cámara. Pero es el primero que se ha subido el sueldo. Pues bien, pero por lo menos lo propuso. Y si se hubiera votado y hubieran dicho que sí... Pues, pero llegó a votarse. Yo creo que sí. Bueno, no, como no somos, bueno, como son datos que no tenemos corroborados, casi mejor... No seguimos en ello. No, porque pero es... En la crítica, yo quisiera que en el programa cuando criticamos tengamos datos para dar. Porque, no sé, me gusta seguir... No, pero son artículos que los puedes... Sí. Lo pones en internet. Pero volvemos, Mario, a lo mismo. Ese artículo que yo leo en un periódico, luego dicen que es mentira. O sea, que es que... Pero entonces ya no es culpa tuya. Exacto, volvemos a lo de siempre, que es a lo que vamos. ¿Qué ha publicado eso? Claro, ¿no? Ahí estamos en ese momento en el que tú te crees todo lo que dicen según lo que tú quieres creértelo. Lo que decíamos antes. Exactamente, volvemos a hablar otra vez. Pero quiero abonar un poquito más. Vamos a hacer una pequeña introducción a un tema que yo quiero tratar también, que nos viene con los tiempos que estamos corriendo, y que es... ¿Por qué se habla tanto ahora mismo de coronavirus con todo lo que está pasando, aparte del coronavirus, como enfermedades raras, enfermedades que todavía no se ha investigado? ¿Por pues qué? Porque son... ¿Conviene más? ¿Es el producto que vende? No, las enfermedades raras, el problema es que es poca gente la que las sufre, con lo cual ya no interesa y no hay dinero a ganar. ¿Para qué van a hacer un fármaco para no sé qué enfermedad si solo hay 3.000 en toda España? Claro. 4.000 estamos la enfermedad que tengo yo, de ELA, y se ha parado completamente todo. La investigación, tengo, claro. Sí, tengo amigos que estaban esperando una ayuda del gobierno para ello y se han metido todo en coronavirus. A mí tampoco me parece correcto. Claro que pero no. Claro, como el coronavirus sea cierto o no sea cierto, que cada uno piense lo que quiera, a nivel mundial es una pandemia, pues se ha paralizado todo. Para investigación para encontrar la solución. Caramba, que hay mucha gente por ahí. Yo lo digo desde mi experiencia, que estoy yendo a rehabilitación a un centro ahora mismo, que, bueno, no lo digo, pero que estás viendo a gente... Bueno, vamos a respirar un poquito y entramos en materia. Sí. Subo un poquito la música. No, oye, que ayer salí del OM ya hasta... Sí, sí, madre mía. Vamos a escuchar un poquitito de música, nos relajamos, desconectamos y volvemos enseguida. Bueno, y retomamos el tema. Ahora que estábamos hablando de todo eso que se está dejando por todo lo que estamos viviendo, y tú eres una muy buena ejemplo. Entonces eres muy buen ejemplo y testimonio sobre lo que estamos diciendo. ¿Qué piensas de ello? ¿Tú cómo te sientes como, y te puedo decir hasta víctima de todo lo que está pasando? Bueno, como siempre, impotencia. Aparte de cuando llevas cierto tiempo recuperándote o manteniéndote en una enfermedad degenerativa, a mí me ha pasado ahora que en el hospital de la Seguridad Social llaman desahuciado porque ya no pueden hacer físicamente o médicamente nada por ti. Y sin embargo, empieza tu batalla ahí. No puedes parar ningún día. Lo mío es mi enfermedad, pero hay mucha gente, desde niños pequeños, que cognitivamente no están bien, que los tienen que llevar a un colegio especializado, que se corta todo. Ya cuando estuvimos 3 meses confinados, yo bajé en picado. No puedes andar, no puedes ir a la rehabilitación, a la terapia ocupacional. Ha habido en general, porque cada vez que vas a las consultas, ha sido una degeneración, se dice, un bajón para todos y cada uno de las personas con enfermedades raras, cualquiera que sea. Ha habido noticias también, que creo que son ciertas, que han fallecido niños y ha fallecido otra mujer por no poderla atender presencialmente, porque se está dando toda la prioridad al coronavirus, y yo creo que somos un país completamente en desarrollo para que todo esto no sucediera, ¿no? Para que muchos médicos de la medicina interna pudieran estar volcados tanto para coronavirus como para otras enfermedades. Es mi opinión. Ni es más importante la enfermedad que yo tengo, ni es más importante el coronavirus. Yo creo que se podría... Hombre, es todo depende de cómo te afecte, ¿no? Porque a cualquier persona que haya perdido una persona por el tema del coronavirus dirá que me están contando, ¿no? A una persona como tú, que tienes pues ese problema con el ELA, a otro que pueda tener pues el cáncer, puede... Aquí claro, hay un... Pero yo no estoy diciendo, por eso digo, ni es más importante una cosa ni otra. No, ¿vale? Por supuesto. Que lo otro, quería... hombre, el otro evidentemente es un problemón, claro que sí, es a nivel mundial y yo olé porque están investigando para una vacuna. Claro que sí, yo no digo ni estoy en contra nada del coronavirus. Yo creo que más un problema, creo, Ana, perdona que te interrumpa, de conciencia. Conciencia. Conciencia mundial, o sea, de, claro, de que... Oye, perdón, menos mal que Ela hay una, y coronavirus. Menos mal que hay una pecera, que está Mario en la pecera y tal. Hombre, pero yo aquí estoy a salvo, de mí mismo. Por eso, nosotros también de ti. Sí. Ha sido el torrezno que se me ha quedado aquí. Y dale con los torrenos, y yo sin cenar todavía. Pero ya no cenas, ¿no? No puedo. Come algo. Con la dieta intermitente está, con el ayuno intermitente. 16-8. 16-8, sí. 18. Y oye, parece ser que va bien, ¿eh? Yo te veo muchísimo bueno. Límpiate las gafas, por favor. Que me las acabo de quitar. Se hemos quedado del tipo fino, ¿eh? Bueno, sí. La verdad que volvemos al inicio del programa. Oye, que quede claro que yo no estoy diciendo nada que el coronavirus sea no, para nada, ¿eh? No. Lo que pasa que... Que podríamos estar pendiente de todo, todos, yo creo, y que, para todo, sí. Y solamente estamos para lo que les interesa a los que nos mandan. Bien, mal, nunca vamos a estar contentos. Por hoy. Uy. ¿Aló? La policía. ¿Sí, moi? ¿Eres tú o...? No, suena el teléfono, ¿Será Nochor? No, que es no. El mío. Ah, vale. Puh, eso de estar en un estudio y que suena un teléfono asusta, ¿eh? Sí. No, pero es que no estáis acostumbrados. Bueno, sí. Pues bueno, como he dicho, un poco la idea del programa era de despertar esa conciencia, no conciencia como he dicho anteriormente, sino conciencia de que nos queremos lo que nos interesa realmente. Que cada vez que estamos comiendo, pues... Por ejemplo, no pongamos las noticias. Sencillamente estemos con la familia, estemos con los que nos rodean, hablemos, conversemos, nos demos cariño, atención, que no tengamos que estar de una manera continua intentando recabar información de todos lados porque nos volveremos locos, porque hay muchas fuentes, y que si se pudiera hacer un llamamiento para que la consciencia, ya que sí lo puedo con ese... humana del que emite todas esas noticias fuera la propia dignidad y la propia lealtad al ser humano y la propia, digamos, amor a que el ser humano esté contento, esté feliz, lo que pasa es que no interesa. Volvemos a lo de siempre. Yo voto por quien lo haga y voto porque se den esas informaciones veraces y que nos hagan crecer en vez de mermar. Y... hoy he leído, aparte de un gran amigo, un gran compañero, y el que me hizo la cortinilla de entrada, un comentario, un post en Facebook que me ha gustado y me gustaría que Mario pusiera un poquito de música, la misma que está, que yo lo voy a intentar leer, lo he sacado ahora mismo, pero sí que quiero apoyar. En cada programa que haremos apoyaremos a un gremio, pero hoy quiero apoyar, porque este además escrito me ha gustado mucho, al gremio de los artistas. Están los pobres, al no poderse hacer conciertos, al no poder manifestar públicamente su arte, pues lo tienen bastante mal. Y alguien, que además no sé quién lo ha escrito. No lo sé quién lo ha escrito porque he estado intentando buscar la fuente, pero no he sido capaz. No es una declamación mía, o sea que es una cosa que leo tal y textualmente como lo pone mi amigo Lobo Domínguez, que lo he visto en su perfil hoy, en su muro. Y es una pregunta, dice, ¿para qué sirven los artistas? Y dice así, en términos prácticos no servimos para nada. Si alguien se enferma o si a alguien se le rompe su coche o tiene un problema legal, no llaman a un artista, sino a un doctor, un mecánico o a un abogado, nunca a un artista. De hecho, somos bastante inútiles ahora que lo pienso. Cuando alguien nos pregunta a qué nos dedicamos, nunca tenemos una respuesta certera que satisfaga la curiosidad de quien nos pregunta. y menos aún si nos preguntan si podemos vivir de esto, en términos meramente económicos, cosa que tampoco podemos responder, ya que esa pregunta jamás se le hace abiertamente a un doctor, a un mecánico o a un abogado, puesto que se da por hecho que les da suficiente para vivir y son profesionales incuestionables. Entonces, ¿para qué servimos? ¿Para qué sirve un pintor, un cineasta o un literato? ¿Qué diablos gana la humanidad con un actor, un comediante o un músico? ¿En qué nos ayuda un escultor, un director de escena o un compositor? ¿Cómo resuelve nuestros problemas de vida alguien así? ¿De qué nos ha servido Beethoven, Chava Flores, Akira Kurosawa, Callas, Piedamor, Robert De Niro, Mario Benedetti y tantos otros? Los Beatles, ya está, Juan Gabriel. ¿De qué servimos los músicos callejeros, los zanqueros, los clowns, los tirititeros? Titiriteros, los cuentacuentos, los fotógrafos, los mimos, los acróbatas, los cantantes, los bailarines, los dibujantes, los productores y los actores. Obviamente, para nada. Para nada práctico y mesurable. No podríamos arreglar ni una plancha ni resolver un problema de crédito bancario. Nuestra única función en esta vida es tocar los corazones y los pensamientos de la gente. Somos capaces de hacer reír o llorar, pensar o disfrutar a alguien sin tan siquiera tocarlo. Un cineasta o un actor te puede conmover hasta las lágrimas y un pintor o un fotógrafo te puede transportar en el tiempo, mientras que un clown o un escritor te puede hacer pensar al mismo tiempo que ríes o lloras. Un músico o un compositor te puede tocar y llenarte de tanta vida como un acróbata te puede sorprender de manera sospechada y marcar tu vida. Somos capaces de hacerte cuestionar sobre tu propia existencia mediante la belleza y la crudeza del arte. No sé qué tan necesarios seamos, pero lo que sí sé es que la vida sería muy diferente sin nosotros. Tal vez más aburrida, tal vez más autómata. Así pues, los artistas somos la representación más elaborada de la necesidad humana de expresión. Solo para eso servimos. Y bueno, dedicado a todos esos artistas, esos colegas, y que de vez en cuando yo también he hecho algún pinito por ahí. Mucho ánimo, cameo, a todos los artistas. Ánimo a todos, sí, absolutamente a todos. A esos que nos hacen volar la imaginación, nos hacen sentir, nos hacen recordar. La música son personas, son momentos. Eso, a los bailarines. A los bailarines, a los actores, a los clowns, a los payasos, a los eso, magos. Que haya más aforo para que todo, podamos ir a disfrutar todo, y pasar todo, del coronavirus. Todo. Sí, así a veces también, que han colaborado siempre desinteresadamente con nosotros, es lo bueno que tienen, es que claro, encima tienen un corazón bestial. O sea, basta que les digas, oye, mira, por favor, me echas una manica, ¿para qué? Para esto. Oh, me la he hecho, venga. Y ahí más pronto están. ¿Pero qué sería la vida sin música, macho? ¿Qué sería? ¿Qué sería? O sin una película. Yo conocí a una persona una vez que me dijo que no le gustaba la música. Y yo pensaba, pues, ¿para qué vives? Qué bonito, así es. ¿Para qué vives? Uh-huh. Es que sí, date cuenta tú que en estos además momentos en los que hemos pasado confinados en casa, yo me he puesto música. Es que he visto películas. En mi casa. He leído libros. Cuando suena el despertador, se enciende la música ya. El escritor, el que en cierta manera también te despierta. Yo soy mucho de leer citas y de leer pues cosas que dicen sobre valores y tal. Y cierto que lo sabemos todos, pero que de vez en cuando te lo recuerden en un libro, o te lo recuerden en una canción, o te lo recuerden en una escena. O te lo digan verbalmente. Una poesía, cualquier cosa. El arte, de luego, es, digamos, podríamos hasta decir la gasolina de la vida, ¿no? En cualquiera de las Uy, mira qué frase me ha salido. La gasolina de la vida. La gasolina de la vida, el arte y la música. Un crack. Mira, me ha salido rapchas. Mira, ahora me estoy imaginando. A luego Domínguez con la guitarra cuando pone esos vídeos y saca esos temas que me encantan, en el cual también hicimos esa declamación de los silencios, acuérdate. Como la respiración es el motor de tu vida también, ¿no? De sí, tu energía. Pero hay que meter algo yogui, hombre. Sí, sí, mete. Bueno, pues eso es algo que quede patente, ese saludo. Es un acto mecánico, entonces tampoco tiene mucha importancia. Perdona. A discutir vosotros, venga. Vale, Mario. No, es que no, a mí me hace mucha gracia los yoguis estos que decís. La canaliza la respiración. Joder, que es un acto automático, que quieras o no quieras respiras, casi no te mueres, cojones, ¿sabes? Porque se te abre el chakra y se te... ¿A qué chakra se te va a abrir así? Mario, hay que respetar eso. Todo. Sí que hay sí, que respetar todo. Tú tienes chakra. Vale. Ya, yo tengo una chapa de Coca-Cola. Hay mucha gente que no es consciente de su respiración. Ya te digo. Vale, que hay que respirar. Yo sueño que soy una Harley, si te vale. Yo o sueño sea que ronca. Yo sueño. pero como una mala bestia. Yo sueño que tengo alitas. Doy fe de ello, ¿eh? Sí, sí. Doy fe. Sí, sí, sí. Yo por las noches me dedico a cortar leña. Con una motosierra, ¿sabes? Bueno, momenticos de... Qué mal rollo tiene este después. Tío. No mal rollo, sino que, pero, que claro, está esa profundidad, esa... Pero bueno, yo lo respeto, ¿eh? Me parece muy bien que hay gente que vaya allí a sentarse y sus milonguillas están de la voz del chakra. Respeto a decir sus milonguillas, ¿has visto? No lo respeto, pero son milonguillas. Lo bueno, es una forma de hablar. Si no, sí. Es una extensión de la propia naturaleza, Mario. Sí. Es la extensión de la propia naturaleza. Es cierto. O sea, es que, porque yo le conozco bien. Yo no le conozco bien, tan bien. Y luego, dice todas estas cosas, pero luego él inconscientemente respira y es consciente de su respiración. Sí. No es que respire porque es automático, sino porque es consciente. Ha hecho mucho tiempo y durante mucho tiempo barrancos, siempre que puede estar la naturaleza por cortando, esa conexión, sí, cortando madera. Aparte de lo que es cortar leña y llevar a Harry por la noche. Esa conexión con la naturaleza que tiene una conexión bestial. O sea, no una persona sin sensibilidad hacia todo lo que es la respiración y tal, pues no, yo no me lo creo. Si luego le hablo de cosas y es receptivo, lo que pasa que es un puñeterillo. Hay que darle un poco de chicha. Ay, a la vida. Es cierto. Hay que darle chicha a la vida. Mira que lo está. Tú fíjate qué aburrido sería el mundo si todos pensáramos igual. Pero tú imagínate, nos gusta la misma música. El tiempo que llevo conociendo yo aquí a la yogui y que yo no me he puesto a respirar nunca, ni a meditar, ni nada de eso. Es que me aburro. Pero, sin embargo, hay circunstancias de la vida en las que eres más consciente porque tú lees o te preparas para ser consciente en ese momento. ¿Me explico? Y yo, sin embargo, para todo lo que me está pasando, para mí es una salida. Hombre, pues claro que sí. Claro. Para mí. Claro, pero eso es como, volvemos al tema principal. Ahora, a la si me llevaras en una Harley... que me lo llevas diciendo hace tiempo. No entremos en detalles, por pues, favor, Ana, pues no, pues claro, y que, Mario tampoco me lleva en la moto. Que bueno, ahora ya que estamos en plan confi, en plan confi Mario, sí. Y queridos oyentes, hace mucho tiempo, esta señorita que tengo al lado me dijo de darle una vuelta a la Harley. Y entonces le expliqué la historia motorista, biker, que desde el año 50 y tantos, creo recordar, 60 y tantos, se decía gas o rush en inglés. Entonces yo lo hice un poco más un maño y dije, si quieres vuelta al ribazo. Y entonces aquella dijo que no y pues ya está, entonces no da la vuelta por eso. Yo todo romántico y me dijo, el ribazo, no quiero que me lleve. Yo te expliqué lo de gas o rush. Sí. Te lo expliqué. Pero vamos, que no, es una broma. Yo procuro no llevar nunca a nadie. Pero ya es por la responsabilidad. Yo, la gente que en un principio no sabes cómo puede ir o el riesgo que conlleva llevar una vida detrás, ojo, ¿eh? Claro. Es que tú te pegas la piña, te pasa lo que sea, pero tú imagínate que ves a alguien y se queda tocada o se queda... No, y más que nada porque una moto con dos personas no se pilota como con una. No, por mucho que diga. Y eso que hay que admirar mucho a los paquetes. Hombre, que son más valientes que el son que más pilota. Valientes que yo pilota, admiro, yo admiro a los paquetes. Los admiro a los paquetes. Sí, de las motos. Menos mal que quedan 5 minutos. Motos, menos mal que quedan 5 que minutos. Son muy valientes. Pero es que los paquetes de las motos suelen ser femenina. Está el paquete de la moto y el del motorista, elige. Claro, ya, si nos ponemos... Ay, menos mal que quedan 5 minutos nada más. Ay, Dios mío. Bueno, queridos amigos, lo dicho, el próximo día que estemos, que será dentro de 15 días, por el tema de que yo ahora, pues, personalmente tengo, pues, ciertas dificultades de poder... Compromisos. Y compromisos personales... que no son gratos, pero son necesarios y los hago de mil amores. Se hará el programa cada 15 días y el próximo lo haré por ya esta semana, lo más seguro, en las redes sociales. Os pondré el número de teléfono, lo cual tendremos activado para que cualquier comentario, tema, cualquier cosa que queráis poneros en contacto con Ángelos para el Alma, lo podéis hacer vía WhatsApp o vía llamada. Preferiría WhatsApp porque tampoco voy a estar todo el día pendiente, porque tengo las obligaciones que me dificultan estar en la radio, y dedicaré, pues fijo que me puedo permitir y prometer que una horica, dos horicas diarias a vuestros comentarios o la que haya, para poder dentro de 15 días volver con vosotros. Yo también te ayudo. Venga, perfecto, a limpiar, que nos dé tiempo a limpiar los aparejos de la pesca. Y respirar. ¡Qué alajiña, Mario! Es muy importante respirar. Uf, ¡qué pavo! Y lo dicho, saludar a Fernando, que vía Telegram ha estado con nosotros. Un besito, Fernando. Aunque es aquí un poco raro poder hablar y tener que estar leyendo. Y sí que ya aprovecho, como el programa es mío y hago lo que me da la gana. Quiero hacer público un agradecimiento. Lo escribí en la página en cuestión y lo he comentado. Es un agradecimiento y es muy bonito el que la gente actúe como tiene que actuar. Que los profesionales funcionen, pero estamos tan acostumbrados ahora a tener que mendigar atención o mendigar lo que en derecho nos corresponde, que por motivos personales, que ya los que seguís en las redes sabéis lo que me ha pasado, pues sí que felicité públicamente a, y lo digo, no es publicidad, puedo decirlo, ¿verdad, Mario? Sí, claro. A todo el equipo, desde el momento uno de la Liga Montpellier, en el cual atendieron a mi señor padre, a don José, desde el minuto uno en que tuvo el accidente, el personal de urgencias, el personal de rayos X, el personal de recepción, el doctor Navarro, con Ana la secretaria. La gran sorpresa de que la que iba todo el tema de comunicación en la Montpellier es Beatriz, que nos ayudó y nos estuvo con el tema de Parapica, que nos apoyó mucho en el máster de comunicación asociativa y tal. Y entonces escribí una carta agradeciendo, y es lo que quiero comentar, que les extrañe a las personas, que se les felicite por su trabajo cuando se está acostumbrado solamente a recibir críticas. ¿Qué cuesta decir también lo que se hace bien en esta vida? Estar agradecido, nada más ni eso. El agradecimiento es algo bonito, sobre todo del quien lo da, y mucho, mucho del quien lo recibe. Nosotros, por ejemplo, pues en Pica también agradecemos mucho todo lo que nos apoyan. Agradecemos a los seguidores de Anzuelos para el Alma. Agradecemos, agradecer, agradecer. No es ser menos, es todo lo contrario. Es ser mucho, mucho, mucho más. Y hechos estos agradecimientos, nos despedimos hasta dentro de 15 días, y deseando que esta horica pues hayáis por lo menos distraído un poquito y que os haya servido de escape a todo lo que nos está pasando. Venga arriba que podemos, venga arriba que lo vamos a superar. Y seguro, estoy seguro, que cuando todo esto pase, miraremos hacia atrás por encima del hombro y diremos: ¡qué huevos hemos tenido! Queridos amigos, recordad siempre: el pirata os quiere. Adiós, Mario. Adiós, buenas noches. Adiós, Ana Cris. Adiós, buenas noches. Adiós, Fernandico. Y adiós a todos los oyentes, pescadores y pescadoras. Hasta la próxima.